así su andar con tanta vuelta. ¿Qué le digo al pobre corazón? Que lo abandonaron, lo tiraron, lo pisaron. Que llora de pena, por sus venas no ha quedado ni una gota de su sangre, pobre corazón. Yo no quiero amores de por vida, porque dan dolores de cabeza. Todo lo que quiero, más que nada, una vampiresa que no me pregunte nada, que solo me quiera por un rato nada más. Anda y enredate conmigo, tan solo yo quiero un beso. Anda, enloquecete conmigo, dame un poco más. Anda y enredate conmigo, tan solo yo quiero un beso. Anda, enloquecete conmigo, dame un poco más. No te rompas la cabeza, esto es el Grupo Alegría. No sé. He perdido el sentido de la buena vida y recuperado el dolor que ya sentía. Todo lo que quiero es una negra que me diga: miénteme un poquitito de cariño nada más. Anda y enredate conmigo, tan solo yo quiero un beso. Anda, enloquecete conmigo, dame un poco más. Anda y enredate conmigo, tan solo yo quiero un beso. Anda, enloquecete conmigo, dame un poco más. Anda y enredate conmigo, tan solo yo quiero un beso. Anda, enloquecete conmigo, dame un poco más. Anda y enredate conmigo, tan solo yo quiero un beso. Anda, enloquecete conmigo.